MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Después de una hora salí convencida de que la magia existe. Presencié dentro de un congreso de logoterapia una constelación familiar. La persona que constelaba escogió entre el público a las personas que representarían los papeles de su papá, su mamá y su hermano menor, mismas con quienes nunca antes había tenido relación. Una vez que los voluntarios estuvieron ubicados al frente del salón, la psicomagia comenzó. De manera inexplicable, cada uno comenzó a sentir, hablar y actuar como lo habrían hecho los personajes a quienes representaban. En ese momento no me explicaba cómo era posible que el supuesto papá le hablara a la joven sobre temas que ella le reclamaba. Desde entonces, ese tipo de terapia despertó mi curiosidad y ahora entiendo que tiene una explicación científica. Fue el doctor Robert Sheldrake quien a finales del siglo XX introdujo la teoría de los campos morfogenéticos o campos mórficos. Estos campos, según el investigador, permiten la transmisión de información entre organismos de la misma especie a través del espacio vacío que conforman todos los elementos de la Tierra y a través del cual estamos unidos. Cada especie y elemento contiene un campo mórfico. Este se forma con base en hábitos, experiencias, descubrimientos o pensamientos. Esto significa que cualquier ser vivo no solo hereda un paquete genético, sino también un campo de información inteligente que fluye entre y por los organismos de manera inconsciente a través del tiempo y del espacio. Carl Jung lo explicaría como el inconsciente colectivo, y Sheldrake, en su libro Presencia del pasado, Resonancia mórfica y hábitos de la naturaleza, narra varios experimentos, entre ellos el de los famosos monos de la isla Koshima, ubicada en aguas de Japón. Se trata de lo siguiente. Un grupo de científicos alimentaba a estos monos con camotes sin lavar. Un día, una hembra descubrió que al lavar el camote en el mar, lo podía pelar y quitar la arenilla que lo cubría para que supiera mejor. Al poco tiempo, todos los monos de la isla de Koshima aprendieron la técnica. Pero no solo eso. Y esto es lo curioso y extraño. Pronto, todos los monos del continente comenzaron a lavar sus camotes a pesar de haberse evitado el contacto de los monos de Koshima con los de otros lugares. Así como este experimento, hay muchos que comprueban la teoría de los llamados campos mórficos, la cual explica, por ejemplo, que alguien en un punto del planeta invente algo y que alguien más del otro lado del mundo haga lo mismo. Con esto se comprueba que hay una matriz invisible, el campo morfogenético, que conecta todo con todo, capaz de producir un efecto remoto tanto en el espacio como en el tiempo. Esta es la base sobre la cual se apoyan las constelaciones familiares. Es como si las personas consteladas en ese nuevo sistema representativo entraran en contacto o en la resonancia del sistema familiar de la persona, a pesar del alejamiento espacio-temporal y sea que el familiar esté vivo o muerto. Por ejemplo, si la abuela sufrió un trauma muy fuerte y no lo expresó o trabajó, esa energía se transmitirá y afectará a algún hijo o nieto que, sin saber por qué, sentirá una carencia o un pesar. Al realizar la constelación y encontrar la causa de un problema, no solo se alivia a la persona, sino todas las involucradas, además de que ya no se transmitirá el pesar a la siguiente generación. Lo dicho, la magia existe. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter. Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.